soy el mejor caporal de Tamaulipas, mi tierra. De Tamaulipas, mi tierra, soy el mejor caporal. Lazo cualquier animal, por más que me dé la guerra, hasta el tigre del palmar y a los leones de la sierra. Ay, la, la, la, y la, la, la, y a los leones de la sierra. Ay, la, la, la, y la, la, la, y a los leones de la sierra. Tengo una yegua muy buena para salirme a pasear, para salirme a pasear. Tengo una yegua muy buena para una linda morena que me quiera acompañar. La llevaré hasta la hacienda pa' que se enseñe a ordeñar. Ay, la, la, la, y la, la, la, pa' que se enseñe a ordeñar. Ay, la, la, la, y la, la, la, pa' que se enseñe a ordeñar. Mis espuelas son de plata y mi silla de montar, y mi silla de montar. Mis espuelas son de plata, manejo muy bien la riata. Si alguien me quiere estorbar, se la pongo de corbata y lo mando a romanear. Ay, la, la, la, y la, la, la, y lo mando a romanear. Ay, la, la, la, y la, la, la, y lo mando a romanear.